in my mind. La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Desde la mañana, 4 minutos, desde un Montevideo lluvioso, en esta oportunidad estamos recibiendo, comenzando el encuentro semanal con nuestro compañero del otro lado del Océano Atlántico, con Jorge López Abe. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Hernán? Audiencia, Marcelo, que sé que está por ahí también. Sí, salud. Buen día, como siempre, o todos los miércoles, bueno, casi todos los miércoles. Algunos días, algunas semanas ponemos otro día, pero fundamentalmente los miércoles dispuestos a comentar algunas actualidades relevantes de lo que ocurre en este marco, en este contorno llamado Europa y que, bueno, que tanto nos atañe a todo el planeta, ¿no? Porque es una zona del mundo económica y militarmente, digamos, poderosa que tiene nuestras raíces, ¿no? Así es, Jorge, y bueno, y nos propones empezar esta semana por la Unión Europea y no sé si la OTAN, si van unidos esos temas. Bueno, sí, es un tema distinto, pero bueno, la Unión Europea y Reino Unido, porque no podemos olvidar que el Reino Unido está fuera de la Unión Europea, pero claro, tiene estrechísimos contactos y bueno, a niveles militares, diplomáticos y comerciales pareciera como que no existe el Brexit y que continúa dentro del marco de la Unión Europea. Me llama la atención porque algunos países, como digo, de la Unión Europea y el Reino Unido, Francia, Alemania, etcétera, han advertido en las últimas horas, Hernán, que van a aplicar sanciones internacionales contra Irán. Me llama la atención porque, bueno, de alguna manera Irán festejó una victoria de haber, y lo hemos comentado ya alguna vez, de haber podido romper el cerco, ese gigantesco que habían vendido, que era una maravilla. Y bueno, Irán, como sabemos, lo pudo romper. Y a partir de ahí se han puesto en funcionamiento los aliados de Israel, ¿no? Sí. La Unión Europea lo es, sin lugar a duda, en medio del conflicto del ataque de Israel a Irán. Ya manifestó el gobierno de la UE, encabezado por Ursula von der Leyen, que Israel era de los suyos y que Irán no. Y bueno, una vez terminado ese breve conflicto donde, como digo, se demostró que Israel era perfectamente vulnerable, aparecieron, recordarán las imágenes que nunca quisieron admitir y ver ni soñar con que se podían producir de ciudades israelíes donde cayendo misiles. Y bueno, ha tomado el envite la segunda opción, que es las amenazas económicas y las amenazas militares por parte de la Unión Europea, ¿no? El tema es que la Unión Europea y el Reino Unido no admiten que Irán pueda tener un programa nuclear, ¿no? Eso está reservado para los países que ellos consideran amigos, ¿no? Es decir, Israel puede, pero Irán no, ¿no? Y bueno, ese respaldo de la Unión Europea se anunció tras una reunión de los ministros de Exteriores en Bruselas, olvidando y no queriendo informar que Israel, por lo menos, según las agencias internacionales relacionadas con la materia, tiene 300 ojivas nucleares, es decir, son cabezas nucleares con destrucción masiva, ¿no? Que no han usado y esperemos que no usen nunca. Ellos sí pueden tenerlo, pero Irán no. Claro. Esa es un poco la decisión de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Israel es un aliado y en algunas cosas evidentemente muy muy muy propietario de medios de comunicación, de herramientas de todo tipo con las que funciona la Unión Europea desde el punto de vista tecnológico, y es como un país más, ¿no?, de su órbita. Y de ahí la amenaza a Irán. Es decir, Israel quedó al descubierto, pero enseguida, inmediatamente, a los pocos días, aparecen la Unión Europea y el Reino Unido dispuestos a apoyarlo y a decirle que Irán no tiene en absoluto posibilidades de tener armamento nuclear. Engancha, como decís bien vos, con el tema de la OTAN, ¿no? Lo de la OTAN es casi, si no fuera tan trágico, sería simpático, ¿no? Se ha anunciado un envío considerable por parte de Estados Unidos de baterías antiaéreas Patriot. Ahora hablaremos de lo que es eso. Son baterías norteamericanas que Trump se ha acelerado y ha dicho que no se preocupe el contribuyente norteamericano porque eso lo va a pagar los países europeos. Así, con todo el desparpajo lo dijo. O sea, lo vende Estados Unidos, lo paga la Unión Europea, ¿no? Es una decisión que el propio secretario general de la Alianza, Mark Rutte, apoya. Y bueno, ojo, que una batería completa de sistemas de defensa aérea patrio cuesta más de $1,000 millones. Hace poco se dijo que Rusia había destruido dos en Ucrania. Cada uno, como digo, cuesta $1,000 millones, ¿no? Este costo incluye el sistema de lanzamiento con radares, misiles interceptores, etcétera, ¿no? Es, por tanto, un sistema, Hernán, extraordinariamente caro. La audiencia debe saber que un solo misil interceptor puede costar alrededor de $3,000,000. O sea que si viene un misil enemigo, lanzar uno de los tuyos para parar ese que está atacando, apretás el botón y cuesta $3,000,000. Es decir, estamos hablando de volúmenes de plata inconcebibles. Y que, bueno, Trump festeja de que va a venderle a la Unión, a Ucrania fundamentalmente, pero que va a pagar la OTAN, que va a pagar la Unión Europea, los países de la Unión Europea, y de ahí el festejo de Trump. Me resulta insólito la postura y la posición que está teniendo el secretario general de la Alianza, Mark Rutte. Mark Rutte, que se vio de un modo claro hace unos días cuando llamaba a Papi, a Donald Trump, y que realmente hasta la prensa más aliada, nunca mejor dicho, de la OTAN, lo calificó como bastante lacayo, ¿no?, del propio Donald Trump. En fin, son personajes absolutamente, si la audiencia me admite, miserables desde el punto de vista de su labor político-militar. Y bueno, cuando llegan los momentos como estos, aparecen realmente para lo que están, ¿no? Que es, en este caso, bueno, estar en contra de los pueblos y a favor de la industria militar. Jorge, ¿qué está pasando en Francia? Bueno, impresionantes declaraciones del primer ministro francés, François Bayrou, ayer. Dijo que bueno, se iban a tomar unas medidas. Está todavía el país en shock, le digo así directamente. Iba a aplicar el gobierno medidas para frenar en los próximos meses el endeudamiento estatal que tiene Francia. El endeudamiento alcanza 3.3 billones con B de euros. Es decir, creo recordar un 110 o un 114% del PBI. En cualquier otro contexto que no fuera Europa, se puede decir que es un país en quiebra. Han creado una especie de hoja de ruta que pasa por aplicar, según ellos, un ajuste, lo han dicho, lo dijo Pedro ayer, de 43.800 millones de euros. Es decir, esa es el desfase que hay entre ingresos y recortes para el año que viene. ¿Eso cómo lo van a lidiar? Porque, ojo, estamos hablando de un país que hace apenas unos días se ha comprometido con la OTAN y con Donald Trump en el famoso 5%, es decir, que para plata, para armas, sí va a haber, y mucha. Pero es interesante la noticia sobre Francia, porque siempre estamos diciendo, bueno, de algún lado va a salir la plata, de algún lado va a salir la plata. Francia lo dijo ayer de dónde va a salir, ¿no? Dice, bueno, va a salir de la congelación de las pensiones, de los jubilados, la reducción drástica de empleo público. No iba más a haber mucho tiempo concurso de empleo público, por tanto las personas que se vayan jubilando no van a ser sustituidas, un recorte aproximado de 5.000 millones de euros en salud pública. Esos son datos oficiales dichos, como digo, por Beirut, y aparte con la frase final de que no podemos continuar sin hacer nada, y estas son las primeras medidas que vamos a tomar. En fin, la mañana ha sido muy complicada en Francia, en el sentido de que paralelamente se ha conocido un documento del Ministerio de Defensa que como si fuera de otro país, habla de que aumentar el gasto en defensa para modernizar las Fuerzas Armadas y mejorar la capacidad de resistencia de que pueda tener el país. Da por hecho que en 2-3 años Rusia pueda invadir Francia, así lo dice, parece una película de ciencia ficción. Y eso hace que haya que gastar sí o sí en armas. Eso después de haber, unas horas después de haber descrito el presidente del gobierno, el primer ministro, lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, te recortan en salud pública 5.000 millones de euros, y dice, no te preocupes porque lo vamos a gastar en misiles, porque Rusia va a atacarnos en cualquier momento. Es decir, una auténtica, si me permite la expresión, paranoia, una auténtica, un delirio, sí, de cómo justificar el gasto de armas y que la opinión pública lo acepte. Lo acepte relativamente. La mañana, como digo, ha sido en Francia muy compleja. Movimientos sociales, organizaciones, partidos de izquierda ya han citado al Parlamento, al primer ministro, para que den explicaciones más elocuentes todavía de lo que va a pasar. Y la prensa incluso conservadora, como el Figaro, incluso Le Monde, que otro era más cercano al Partido Socialista, pero hoy día muy conservador, está en estado de shock, en estado de alarma del bajón económico que va a suponer para Francia, ¿no? Esas medidas que el gobierno ya oficialmente va a tomar, ¿no? Y los sindicatos, por lo que vemos, están planteándose movilizaciones. Obviamente, es decir, el rechazo va a ser enorme, va a ir acompañado, Hernán, de medidas, como siempre, y ahí para eso está la ultraderecha, con medidas anti-inmigración, expulsión de migrantes, etcétera. Es decir, un panorama social que bueno, no es por ser ni mucho menos pesimista, es decir, como bien decís vos, ahí están los sindicatos exponiendo, digiriendo lo que se ha anunciado y lo que se va a seguir anunciando en los próximos días. Una auténtica contrarrevolución, podemos decirlo así, contrarrevolución de derechos adquiridos y de forma de vida, de calidad de vida, que hasta ahora han tenido, como es sabido, en Francia, y que con estos recortes va a quedar muy cuestionado, ¿no? Jorge, nos propusiste hablar de España también. Sí, viste que había una gran altercado en una localidad de Murcia, del este español, que se llama Torre Pacheco. La cronología de los hechos que ha tenido en vilo a la prensa y en España fue que una persona mayor, un anciano, fue agredido, y se descubrió, se dijo tal que los agresores, al parecer, fueron tres chicos marroquíes. Digo marroquíes porque es lo que originó eso. Yo no me gusta catalogar por países a alguien, pero bueno, para que se entienda. Y que era un juego de rol o algo medio confuso lo que estaba en juego. Y eso originó que en el pueblo y en los aledaños se organizara una auténtica cacería, una guerra contra, no esos tres, sino contra los emigrantes en general. Llegó policía masivamente, hubo tres noches por lo menos de altercados y de violencia absoluta entre emigrantes y residentes. Se sumó, qué sorpresa, organizaciones de extrema derecha, racistas, que fueron directamente al pueblo a tomar posesión de la violencia. Eso originó las instancias del gobierno. Hubo bastante violencia, y era una violencia racial, era una violencia donde el malo es el otro por haber nacido en otro lado, ¿no? La excusa, como digo, fue la violencia contra ese señor mayor que desencadenó. Es decir, el caldo de cultivo de la extrema derecha, como hemos hablado muchas veces, está siempre presente, y lo subieron a explotar, ¿no? Imagínense lo que fueron las redes sociales. Estaban prácticamente citando los medios de ultraconservadores a los suyos para que fueran a esa localidad llamada Torre Pacheco, que fueran a hacer justicia contra la emigración y a favor del señor agredido. No ha habido, como digo, detenciones, y están estas últimas horas, hay una tensión latente. Da igual un poco Torre Pacheco o cualquier otra localidad, la tensión existe, es decir, está sembrado el odio al emigrante, y si alguna persona que no nacida en territorio español comete el error o el atropello, la violencia contra una persona que no es, que es nacida en España, se le cataloga no por el hecho, sino por no haber nacido acá, ¿no? Entonces, aquí en España. Entonces, ¿qué ocurre? Que inmediatamente se origina esas situaciones de violencia. La única buena noticia es que ayer a la tarde, a última hora, esos grupúsculos neonazis convocaron una manifestación en el propio pueblo para defender la identidad nacional, etcétera, etcétera, contra la inmigración, y fue muy poca gente. La gente estaba suficientemente asustada como para no acudir a la manifestación. Pero bueno, sacamos a relucir esto primero porque en España fue la gran noticia de tapa en todos lados durante 3 días, y en segundo lugar, para que sepamos que está el clima tenso, ¿no? De que donde allí donde hay mucha emigración hay siempre posiciones o organizaciones de ultraderecha que intentan sembrar. Quieren a la gente para que trabaje por salarios míseros, pero no que sigan en el pueblo cuando acaba su jornada laboral. No sé si me explico. Es decir, después no quieren que sus hijos vayan a la escuela, ni, claro, ni que si se delucinan vayan a un centro de salud a curarse. Eso no quieren, ¿no? Un sector de la población que está siendo manipulado por la extrema derecha, ¿no? Jorge, por lo que vemos de esto que venís relatando, se dio, veo que alguna prensa española habla de la detención de un cabecilla de 29 años de la plataforma Deportem Now, algo así como Deportenlos Ahora, ¿no? Que se maneja a nivel de la Unión Europea. Este hombre tenía permiso para manejo de armas porque trabaja como escolta privado. Y sobre estos días que vos decías, lo que ha pasado que es que han salido a la calle a golpear a inmigrantes, digamos, sobre todo de magrebíes, del norte de África. Y no solo, Hernán, de pequeñas personas o pequeña cantidad de gente que pueda existir o que exista en ese pueblo, ¿no? Sino que han llegado, como ese personaje, de distintas localidades, ¿no? De muchos kilómetros a entre comillas, a hacer justicia. Y a su vez hay una respuesta de defensa de los inmigrantes que responden a estos grupos. Evidentemente. Es que el tema es que estos grupos neonazis empezaron no por las calles, sino yendo a lugares donde hay emigrantes, ¿no? Claro. Incluso casas particulares, parques, etcétera, etcétera. Y se constituyó por parte fundamentalmente de la migración marroquí un sistema de autodefensa, toda una zona de violencia. La policía intervino en un primer momento, como suele ocurrir, en defensa de los intereses nacionales, pero luego hubo mucha más policía y sobre todo aparecieron las cámaras de televisión. Hay imágenes muy interesantes desde el punto de vista de lo que ideológicamente de lo que está ocurriendo o de lo que ha ocurrido, y en directos de reporteros, de reporteras que también son agredidos, empujados por estos neonazis por la simple razón de querer informar de que estaban teniendo una actitud agresiva para con los inmigrantes, ¿no? No querían estos grupos que se unieran, y todos con palos y bueno, el neolítico en su expresión más evidente. Sí. Jorge, vamos a Ucrania. Sí, en Ucrania en estas últimas horas noticia porque ha dimitido el primer ministro, es decir, el primer ministro de Ucrania, Shinhai, ha presentado una carta de renuncia ante el Parlamento ucraniano. Hay una crisis muy importante, unida a una cuestión militar. Prácticamente el Donbass, todo lo que es las repúblicas independientes del este de Ucrania, han sido liberadas por Rusia. Eso genera un malestar absoluto en las claves de Zelensky. Y bueno, el gabinete gubernamental entra en una crisis en Ucrania. Está teniendo mucha fuerza, al parecer, según los cables, las noticias, la parte de economía, del Ministerio de Economía de Ucrania, está poniendo, digamos, las cartas sobre la mesa, y la crisis es de tal manera, la división es tal, que el propio primer ministro ha dimitido. No es poca noticia que el propio primer ministro de Ucrania dimita, y que tampoco lo es que, aunque anuncie Donald Trump y la OTAN la llegada de más armamento, la realidad es que pueblo a pueblo, como se suele decir, que se va liberando del este de Europa, del este de Ucrania, del Donbass. Hoy conforma, anoche o anteanoche miraba un poco el mapa de la situación militar, y realmente el 90% del territorio del Donbass ya no está en pertenencia a Ucrania, ¿no? Es decir, es una república independiente que ya tiene su peso, ¿no? Es decir, ha costado miles de vidas, por cierto. Pero bueno, la realidad es que la crisis en Ucrania se acentúa, y que, como digo, casi todas las semanas se está buscando una salida a ese conflicto con unos resultados militares que son ya prácticamente evidentes, ¿no? Jorge, ¿y de Eslovaquia qué nos puedes decir? Porque hay varias informaciones allí. La Unión Europea no ha podido aprobar ayer, Marcelo, un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse por unanimidad y Eslovaquia votó en contra. ¿Por qué vota en contra Eslovaquia de esas medidas, de esas sanciones? Por una cuestión fundamental, necesita el gas ruso, es decir, es así de simple. Claro. Y no le garantiza la Unión Europea a Eslovaquia que si hay sanciones para Rusia y se corta el suministro de gas, pueda vivir energéticamente, ¿no? Entonces eso hace que Eslovaquia levantó la mano y dijo, yo no apoyo las sanciones, por lo cual, no es la primera vez, se vino abajo la votación, porque como digo, la Unión Europea tiene, digamos, una ley interna que dice que tienen que ser por unanimidad. Me imagino que estarán negociando, pero es complejo porque no es la primera vez que ocurre. Eslovaquia tiene la dependencia absoluta, como digo, con la energía, en especial con el gas ruso, y si no llega, el país hace una catástrofe. Se está negociando para que desde Alemania pueda llegar, pero es imposible, según la prensa económica, que todo el país, es decir, todo Eslovaquia, pueda sobrevivir con el gas que pueda revenderle a Alemania. Total, complicado, pero bueno, queda en evidencia que sean en un nuevo intento por sancionar a Rusia, es decir, no ha podido ser por el bloqueo de Eslovaquia, ¿cierto? Jorge, nos propusiste también hablar sobre Hungría. Hungría ha pedido sanciones a la Unión Europea, a la cual pertenece, no nos olvidemos, contra Ucrania. ¿Por qué? Porque se ha anunciado la muerte de un ciudadano húngaro durante una movilización militar en Ucrania. Sí. En realidad, cuando se dice movilización militar, es la cacería que el gobierno ucraniano, y lo hemos visto en muchas imágenes, con camionetas, realiza por Ucrania a jóvenes, a personas que están, según ellos, en edad de poder ir al ejército, ¿no? Detuvieron a una persona que resultó ser húngara y no lo sabía, de 45 años, en una localidad, en Transcarpatia, y el hombre se resistió, no quería entrar en la camioneta porque sabía que era conducido a la guerra, y fue golpeado, y bueno, por lo visto hay unas imágenes grabadas desde un balcón, en un domicilio, y fue golpeado por negarse, como digo, a alistarse al ejército ucraniano, y fue asesinado. Hungría ha pedido explicaciones a Ucrania y a la Unión Europea de por qué y qué está pasando, ¿no? Lo que está pasando es eso, de que nos tienen ya, está la deserciones del ejército ucraniano y a una guerra ya para ellos sin sentido y en derrota absoluta, que bueno, es decir, esta es el colofón de que una persona que pensaban ellos que era ucraniana, y si hubiera sido, no hubiera sido casi ni noticia, lamentablemente, pero que al ser húngara fue asesinado, y al ser húngara el gobierno húngaro ha reclamado y ha recriminado y ha preguntado a la Unión Europea que qué vamos a hacer, porque como digo, Hungría pertenece a la Unión Europea. ¿Cerramos con Reino Unido? Sí, Reino Unido, que muy importante porque había una reunión gigantesca desde el punto de vista numérico de sindicalistas, porque hay varios sindicalistas que van a ser juzgados por apoyar a Palestina, ¿no? El Free Free Palestinian duele mucho al gobierno británico laborista, y bueno, hay una agrupación de cientos y cientos de sindicalistas que se han reunido para recriminarle al gobierno y para apoyar a esos sindicalistas que, como digo, están a punto de ser juzgados e incluso condenados por el gravísimo hecho, gravísimo entre comillas, de apoyar en las movilizaciones a Palestina. Hablábamos la semana pasada del ambiente no enrarecido, sino dentro del campo de la izquierda de una nueva organización que el Partido Laborista está viendo con muy malos ojos porque se va a llevar a lo mejor de la militancia social y política de su partido. Y bueno, esto engarza perfectamente. ¿Por qué? Porque son sindicalistas que muchos de ellos que están recriminándole al gobierno de los Labour, del Partido Laborista, su actitud en la economía general del país, pero su actitud deleznable para con Palestina, ¿no? Entonces, por eso lo reseñaba, ¿no? Es decir, ya el mundo sindical masivo, es decir, con gente de todos los gremios, de todos los sectores, uniéndose para apoyar a sindicalistas que van a ser sometidos a justicia por el gravísimo hecho de apoyar a Palestina. Bien, Jorge, ¿algo más que nos quieras decir? Bueno, como hace unas semanas tuvimos un especial sobre la inteligencia artificial, sí. Me llamó la atención de que ayer Donald Trump anunció una inversión de 90 mil millones de dólares, ojo, de dinero público, para empresas norteamericanas que trabajan en inteligencia artificial. Es el gran tema, ¿no? Es decir, esa cantidad de plata donde Google, sorpresa, es el gran beneficiado. También algunos fondos buitres, estos que tienen especulación financiera rápida en bolsas y en inmobiliarios. ¿Por qué? Porque la gran batalla, Marcelo, es cómo se obtiene la energía para mantener la inteligencia artificial. Esa es un poco la conclusión, ¿no? La energía artificial necesita grandísimas cantidades de electricidad, que de momento están procediendo de combustibles fósiles, y así es prácticamente imposible que se pueda mantener, ¿no? Y sobre todo, también el consumo un excesivo de agua, porque las máquinas se recalientan y hacen falta agua. Cada vez que hacemos una preguntita y te sale Google con IA y te responde, equivale casi, creo que a 2 litros de agua que se necesita para poder enfriar esas máquinas, ¿no? Absolutamente inviable desde el punto de vista ecológico, ¿no? La escasez hídrica es total, la tala masiva de árboles para buscar energía, recuerda el tren de Buster Keaton, ¿no? De que vamos quemando el propio tren, y así estamos, ¿no? El gran tema es esa plata gigante de 90 mil millones de dólares, en un porcentaje muy elevado, va a ser dedicado al tema de la energía, de cómo conseguir la energía para mantener el monstruo, digamos, de la inteligencia artificial. Tremendo, Jorge. Bueno, te mandamos un abrazo y nos reencontramos la semana que viene. Bárbaro, un saludo para la audiencia y aquí estamos para cualquier eventualidad. Abrazo, Jorge. Salud, gracias.